Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar el informativo cultural Identidad. En los siguientes 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes todo el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Se inauguró la exposición Iconografía y Pintura, cruce entre imagen y texto, de Emilia Egas. Este jueves a las 18 horas se llevará a cabo el concierto de aniversario de la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil de la provincia de Bolívar. El Premio Nacional Eugenio Espejo recibirá trabajos hasta el 31 de mayo. El proyecto artístico Rama de Plata desarrollará el taller de títeres de guante, construcción, animación y puesta en escena. En el ámbito internacional, la Orquesta Sinfónica de Perú ejecutará un concierto de gala por el Día de la Madre el 8 de mayo próximo en Lima. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Un taller para buscar algo de verdad sobre nosotros, para dejarnos ver cómo somos de verdad, para viajar hacia adentro, no en la forma ni en el externo, ni en el resultado, sino en lo profundo de nosotros, expresó Víctor Stiebelman, quien estará a cargo del taller de Clown. Este será un espacio que busca meter la nariz, el cuerpo y el corazón en el universo del Clown, un taller para conocerse y reconocerse, para encontrarse y reencontrarse. Lo que busca su director es que la gente aprenda a no tener miedo de ser libre y espontáneo. El taller está dirigido a todo público mayor de 17 años, con o sin experiencia previa en artes escénicas. Se realizará del 16 al 25 de mayo, de lunes a miércoles, de 18:30 a 21:30, en el Teatro Mala Hierba. Se inauguró la exposición Iconografía y Pintura, cruce entre imagen y texto, de Emilia Egas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en Quito. Según la artista, esta muestra tiene como objetivo generar un diálogo entre el lenguaje iconográfico y simbólico característico de la escuela quiteña con el arte contemporáneo a través de la fotografía y la pintura, y añade que dicho diálogo pretende que el espectador pueda conectar el pasado con el presente y canalizar de manera distinta la simbología del barroco quiteño frente a las nuevas propuestas simbológicas del terreno pictórico y fotográfico. El libro fotográfico Preludio, de Armando Salazar, se presentará el martes 10 de mayo en el Museo de la Ciudad, nos informa Patricia Rovarino. El Premio Nacional Eugenio Espejo recibirá trabajos hasta el 31 de mayo próximo vía correo electrónico. Una obra podrán aplicar en la que todos los ciudadanos o personas jurídicas de derecho privado o público vinculadas a las tres categorías de del premio, que y de son varias salas cultura de y arte, en Quito, literatura y ciencia. Se la trayectoria de los candidatos tiene que ser de autoridad pública acreditada con actividades o gestión vinculadas con este alguna de las categorías por lo menos 25 años. Este premio Jorge es el máximo galardón que otorga el Estado al aporte y trayectoria de las personas involucradas en la vida cultural y artística. Máster en Estética de Arte Contemporáneo y de la Fotografía en la Universidad París 8. Armando Salazar, autor del libro, nos habla sobre este su contenido. Preludio es un libro fotográfico que lo publica el Instituto Metropolitano de Patrimonio con fotografías mías y las bicentenarias 2004-2009 sobre la vida de los jóvenes que estudian en el Conservatorio Nacional de Música. Son fotografías de blanco y negro, fotografía documental, un proyecto que me demoré entre 5 y 6 años de fotografiar, y unos cuantos más también en poder conseguir una manera de que se imprima en formato libro. Porque son fotos de todo lo que está antes de la música en el escenario. O sea, a mí me interesaba fotografiar el mundo que no se ve, que no se conoce, que es desde la vida en una escuela de música. Entonces, es todo lo que está antes, ¿no? Y el preludio es una figura, un término musical que habla de lo que está antes de la obra sinfónica, como la introducción a la obra formal, ¿no? Como yo estoy fotografía a músicos de conservatorio que tocan música clásica, música formal, entonces parece que es una palabra que habla de lo que las imágenes son, que es también lo que está antes, ¿no? Son fotos sobre la enseñanza, el aprendizaje, las relaciones humanas entre los jóvenes. La última imagen del libro es dos músicos saliendo de escena, y no hay muchas fotos sobre ya la escena misma, ¿no? Me interesaba documentar y contar esta pequeña historia sobre lo que está antes y lo que no sabemos. Reiteramos entonces la invitación para que vengan a la presentación del libro fotográfico Preludio de Armando Salazar Larrea el martes 10 de mayo a las 19 horas en la capilla del Museo de la Ciudad, ubicada en la Rocafuerte y García Moreno, esquina en el Centro Histórico. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El escritor Luis Costales Terán presentó el libro Con olor a tierra, que trata sobre las costumbres de Riobamba, según nos informa Osvaldo Mantilla. El escritor e investigador riobambeño Luis Costales Terán presentó el libro de relatos Con olor a tierra, una obra cargada de nostalgia y humor. La obra, publicada por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, contiene una serie de relatos y vivencias de un pueblo andino de la provincia de Chimborazo. Cada relato contado por Luis Costales está registrada con ilustraciones de su hermano Carlos Costales, que permite al lector conocer aquellas tradiciones e historias de antaño. Para conocer más de su obra literaria, dialogamos con el autor. Esta es una obra en donde quiero resaltar los grandes contrastes del tiempo, especialmente en el sector rural. Se desarrolla la historia en un lugar cercano a la parroquia San Andrés, Cantón Guano, provincia de Chimborazo. Hace medio siglo estoy yo relatando aquí en este texto cómo se labraba en el campo, cómo se vivía, y el contraste gigantesco que ahora tenemos la tecnología al alcance de todos, tenemos felizmente el alcance a la educación, es decir, bueno, un cambio que yo me atrevo a pensar para los jóvenes, especialmente de ahora. Podría pensarse que lo de ayer, lo de hace 50 años fue una quimera. Estoy contando mis experiencias en el campo, la de mi familia, pues teníamos una propiedad en donde mi padre trabajaba, igual que lo hicieron mis ascendientes, nosotros heredamos aquello y bueno, infelizmente los tiempos han cambiado y eso se ha transformado. Ahora es casi una zona urbana, está muy cerca, 10 minutos de la ciudad de Riobamba hacia el norte. Se llama San Pablo el lugar donde se desenvuelve toda esta historia. Bueno, es mi sexta obra. Tengo un poemario, tengo otros relatos, he escrito también dos o tres libros jurídicos. La obra, editada a full color y en papel José, está a la venta en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la ciudad de Riobamba. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Este jueves a las 18 horas se llevará a cabo el concierto de aniversario de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de la provincia de Bolívar en la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús de Guaranda. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales con arreglos académicos contemporáneos. Se recetarán donaciones voluntarias para los damnificados por el terremoto ocurrido en abril pasado en la costa ecuatoriana. El evento es organizado por la Municipalidad de Guaranda y la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. El proyecto artístico Rama de Plata desarrollará el taller de títeres de guante, construcción, animación y puesta en escena bajo la dirección de Ana Escobar. La cita es del 13 de mayo al 11 de junio, el viernes de 17 a 20 horas y los sábados de 15 a 18 horas. Las inscripciones pueden receptarse llamando al 099-5824-668. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Agustín Patiño Pérez. Él estará exponiendo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Víctor Mideros a partir de las 19 horas el jueves 5 de mayo. La muestra se denomina Segmentismo. Agustín, gracias por haberse dado cita a esta entrevista. Sí nos gustaría que usted nos dé a conocer sobre su actividad artística como pintor. Tenemos entendido que tiene varias exposiciones y sería bueno que la ciudadanía conozca de cerca al artista. Bueno, mi trayectoria artística viene desde temprana edad, como herencia de mi padre, arquitecto también. Yo también soy arquitecto y pintor. En principio, la pintura la tomaba como hobby, más que como una profesión. Y a través del tiempo, he realizado algunas exposiciones colectivas. Incluso aquí en la Casa de la Cultura, hace ya algunos años, en un taller de grabado con el maestro Carlos Bieber, hicimos un taller y se hizo una exposición colectiva. Más adelante, en el Colegio de Arquitectos, en el Centro Cultural Sarao, en el Centro Cultural César Ibó, en algunos espacios individuales y colectivas, y en Manabí se empieza a desarrollar, creo que la parte fuerte de mi actividad pictórica, porque en realidad las artes plásticas son tres: arquitectura, pintura y escultura, y practico las tres, yo soy arquitecto de profesión. Se desarrolla la actividad al yo encargarme del taller de artes plásticas del Departamento de Cultura de la Universidad Laica Luis Alfaro de Manabí, y desde ahí se institucionaliza una exposición colectiva de pintores nacionales e internacionales residentes aquí en el Ecuador, que tuvo mucho éxito durante 3 años consecutivos, 2012, 2013 y 2014. Desde ahora prácticamente estoy empezando la parte fuerte de mi actividad con una técnica o estilo pictórico creado por mí desde los talleres de artes plásticas del Departamento de Cultura. Antes de irnos con la técnica y el estilo que está adquiriendo en este tiempo, sí nos gustaría saber sobre los contenidos de sus trabajos, de sus exposiciones, cómo han ido evolucionando las diferentes etapas, Agustín. Sí, realmente he tenido la oportunidad de practicar, creo que con todas las técnicas, empezando por la témpera, el wash, la acuarela, el carboncillo, obviamente, el lápiz. La acuarela tuve un tiempo de practicarla fuertemente, con la cual hice una exposición mixta de acuarela y tinta, justamente en el Centro Cultural César Ibó. El óleo permanentemente, pero estaba un poco dejado de lado. Por ahora estoy dedicado más al óleo y un poco al acrílico. Si le preguntan a usted qué es lo que pinta Agustín Patiño Pérez, ¿usted cómo les respondería? Bueno, pinto lo que en ese momento se me ocurre, de vivencias de la calle, de vivencias mías personales, o simplemente cuerpos humanos, rostros, cualquier cosa en general. En cuanto a las etapas que usted mencionaba que ha tenido experimentando con la témpera, con la acuarela, entre otras cosas, ¿se podría decir que conforme va pasando el tiempo va evolucionando el trabajo que usted va haciendo, Agustín? Obviamente va evolucionando porque se desarrolla una habilidad. El talento es distinto, porque el talento está ahí o obedece a una inspiración dada en un momento dado, pero la evolución es en técnica, en aplicación de color y en habilidad, sobre todo del dibujo y de la aplicación de los colores. Y dentro de los colores son los más... ¿cómo definir la cromática de Agustín Patiño? ¿Con cuáles se siente bien? ¿Con qué colores se siente bien? Es bien complicada la pregunta, porque la cromática como término de dar color justamente es tan amplia, ¿no? Que no existen límites. En algún momento dado de mi trayectoria, empecé a trabajar con azules, por ejemplo, ¿no? Y me gusta mucho el color azul, es uno de los que más me gusta, pero no evolucionó mucho, siempre termino dando mucho color a cualquiera de las técnicas, salvo el lápiz, ¿no? Ahora, ¿los colores dependen de pronto de la obra que pinta Agustín Patiño o también de la firma que tenga Agustín Patiño? Bueno, los colores ahora, sobre todo, yo puedo decir que es casi una obligación utilizarlos todos, porque voy a entrar un poco al hablar del segmentismo. El segmentismo lo he denominado como la defragmentación del color o el proceso pictórico en base a segmentos. Entonces, estos segmentos, si es que son aplicados en un rostro, por ejemplo, nosotros sabemos que el color de la piel o los colores de las distintas pieles que existen en el ser humano son miles, son millones de colores, y eso es lo que yo trato de hacer con el segmentismo, el aplicar un color piel al lado de otro, un ocre más oscuro, un café más claro, un naranja, todos los colores piel que nosotros podemos observar en la piel del ser humano, además de la sombra, ¿no? Agustín, ¿es por eso que usted le ha denominado a esta exposición segmentismo apuntando a la técnica que está utilizando en plasmar en su obra? Sí, bueno, realmente la técnica esta nace en el Departamento de Cultura más que para aplicar el color, porque es un descubrimiento que yo sigo haciendo cada vez que estoy pintando. Nace con los estudiantes del Departamento de Cultura, de los talleres de artes plásticas, para que los niños y los estudiantes apliquen esa técnica, se les sea un poco más fácil el pintar un fondo o pintar un árbol, o pintar un cuerpo, un rostro, en base a los segmentos. Es como hace tiempos o hasta ahora se puede obtener un cuaderno en donde están numerados los colores que se van a pintar. Esto lo digo un poco de manera exagerada, porque no es así, no es que voy a numerar, sino que ellos se dan cuenta de que van a poner un color al lado del otro, y de esa manera pueden obtener el resultado deseado del color piel. ¿Su visión interior del mundo reflejada en perspectivas subjetivas relacionan al espectador con las imágenes, a veces desgarradoras, ya sea desde la intimidad de primeros planos enormes o desde la mirada casi oblicua a vislumbrar escenas que parecen transcurrir fuera del espacio de la obra? La muestra que usted presenta, Agustín, ¿no necesita explicación alguna al visitante, al espectador del trabajo que usted está presentando? Sí, yo creo que no. Realmente sus palabras son la transferencia de las palabras de la artista plástica María Rosa Muñoz, en que ella conocía mucho mi obra en una etapa hace unos 20 años, digamos, ¿no? En que yo realmente plasmaba figuras y desgarradoras de vivencias, de qué sé yo. Yo había visto por ahí a los policías atacando a los estudiantes, y eso yo plasmaba, ¿no? Ahora es un poco más, ¿cómo diría yo?, más práctico y más visual y más fácil para que el espectador diga, esto es un retrato, esto es un rostro no desgarrador, sino más bien apacible o sonriente, eso, ¿no? Ahora, ¿la pintura lo toma usted como una especie de complemento de la arquitectura o lo toma como otra profesión que usted tiene para su vida? Esa pregunta es importantísima, porque como arquitecto, y como arquitecto un poco plasmado a la antigua, si se quiere, yo me remonto a los años 30, donde existía la famosa escuela, la Bauhaus, en Alemania, en que ahí se fusionaban los artistas pintores y arquitectos como si fueran una sola profesión. O sea, el arquitecto era un pintor, el arquitecto era un artista, el arquitecto plasmaba colores en sus proyectos, y la pintura y la arquitectura y la escultura van de la mano, van directamente de la mano, y yo en mis proyectos arquitectónicos practico estas tres. La escultura, porque son monumentos, los edificios son monumentos y son como verdadera escultura, si uno quiere, ¿no? Y la parte de dibujo, de dibujar, el proceso de bosquejar una casa, un edificio, qué sé yo, es dibujo, es arte pictórico, porque después se pinta también. ¿Se podría decir que es exclusivo suyo esta técnica del segmentismo al presentar esta obra? Bueno, yo tengo que ser honesto y he visto obras de pintores que de manera esporádica han practicado algo de segmentismo. Sin querer, podría decirse, ¿no? No son pintores que han dicho estoy haciendo segmentismo, sino que tienen un estilo tal y por ahí una de sus obras es segmentista, ¿no? Yo he realizado investigaciones con otras corrientes pictóricas a través de la historia, como por ejemplo el cubismo. Uh-huh. El cubismo es hecho a base de segmentos, pero segmentos mucho más grandes, y no solo segmentos como mi obra. Mi obra tiene segmentos tanto en el fondo como en la forma, mientras que las obras de Pablo Picasso, por ejemplo, tenían triángulos, figuras geométricas rectas, ¿no? Y además tenían un rostro pintado al estilo tradicional, que era la difuminación del color, es decir, no era un segmentismo, pero podía acercarse. El que más se le acerca a este estilo mío es el mosaico, que viene desde la prehistoria, ¿no? Desde la época de los romanos, de los griegos, y hasta ahora nosotros vemos en los puentes, por ejemplo, murales hechos con mosaico, que viene a ser una especie de segmentismo, pero no es totalmente distinto, porque estamos hablando de la aplicación en un muro de un elemento como un material como piedra, cerámica, y se llega a tener un resultado parecido. Por eso yo digo que no es igual ni comparativo, sino analógico. ¿Esta muestra es producto del trabajo de qué tiempo, Agustín? Y también el espectador tendrá la oportunidad de ver cuántos cuadros y en qué formato. Bueno, el tiempo, ya lo dije, empecé en el año 2009 en el Departamento de Cultura. Tiene desde ahí hasta ahora 2016, estamos hablando de 8 años, me parece. Uh-huh. Las obras que voy a exponer tienen un formato pequeño de 0.70 x 0.50, un formato mediano de 120 x 90 y un formato grande de 130 x 170. Por favor, si es tan gentil, usted puede hacer la invitación respectiva a nuestros amigos oyentes para que se den cita, si no pueden, a la inauguración, a ver esta exposición. ¿Y hasta cuándo va a estar? Sí, a toda la comunidad les invito a ver la exposición este 5 de mayo a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura, en la Sala Mineros, en Quito, entrada por las 6 de diciembre. Es para mí importante que estudiantes de arte, pintores, observen la obra, hagan su crítica y me den sus comentarios. Todo comentario y toda crítica es bienvenida. Muchas gracias, Agustín Patiño Pérez. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Lima. La Orquesta Sinfónica de Perú ejecutará un concierto de gala por el Día de la Madre el 8 de mayo próximo en Lima. La orquesta estará acompañada por la reconocida mezzosoprano española Nancy Fabiola Herrera. Estará conducida por el director canadiense Julian Querty e interpretará obras de Ludwig van Beethoven, Gustav Mahler y Richard Strauss. Según la crítica especializada Nancy Fabiola Herrera, se destaca por la belleza de su voz, amplio registro de musicalidad y sus amplios dotes escénicos. El maestro Julian Querty es director principal de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción en Chile y principal director invitado de la Orquesta Metropolitana de Montreal, Canadá. El recital es organizado por el Ministerio de Cultura peruano. La flamante ganadora de León de Oro en la última muestra de Venecia llega a las salas de cine francesas bajo el título Les Amants de Caracas, La ópera prima del venezolano Lorenzo Vigas narra una historia llena de interrogantes de cada espectador que debe completar. Nos informa Radio Francia. Armando es un hombre de mediana edad que se relaciona con jóvenes a cambio de dinero. No los toca, solo los invita a su casa y los ve a la distancia. Un día conoce a Elder, un joven violento, delincuente y hermoso, con el que entabla una relación extraña y ambigua. Esta es la historia de la película Desde Allá, del venezolano Lorenzo Vigas, flamante ganadora del León de Oro en la más reciente Mostra de Venecia, lo que la convirtió en la única cinta venezolana en lograr este prestigioso galardón. Desde Allá, titulada en francés Les Amants de Caracas, está completamente filmada en la capital venezolana y en uno de sus barrios más violentos, el cementerio. Regresó. Papá regresó. ¿Te parece normal que después de tanto tiempo dejemos eso así? La historia se va destilando poco a poco, obligando al espectador a reconstituir el rompecabezas en la vida de Armando, un hombre herido tras una relación conflictiva y traumática con su padre. RFI habló con el director de esta cinta, Lorenzo Vigas, a su paso por el último Festival de Cine Biarritz, América Latina. Yo hice un cortometraje que se llama Los Elefantes Nunca Olvidan, que lo pueden ver en YouTube, que fue el punto de partida. Estoy obsesionado con el tema de la paternidad ausente, del padre ausente. El cortometraje tiene que ver con ese tema, esta película también tiene que ver con ese tema. La gente me ha preguntado si yo tuve una relación traumática con mi padre, si es autobiográfico. No tiene nada que ver, yo tuve una relación muy plena y emocional con mi padre, muy cercana. Pero quizás tiene que ver con la figura arquetipal del padre latinoamericano, del padre ausente en Latinoamérica. Quizás tiene que ver con eso. En todo caso es una obsesión y tú sabes que uno no las escoge, sino que son ellas las que lo escogen a uno. Regresó. Papá regresó. ¿Te parece normal que después de tanto tiempo dejemos eso así? Tú hablabas de ese primer tema, esa temática central que es la paternidad, pero también está el de la homosexualidad y se establece una relación que, aunque ambigua, es claramente homosexual. Sí, bueno, yo considero que la película, más que homosexual, tiene que ver con un encuentro de dos personas de carencias afectivas muy fuertes, pero es muy cierto que también quería poner el dedo sobre el tema de la homosexualidad en el sentido de que todavía vivimos en países donde es muy rechazada y es mucho más brutal, obviamente, cuando además de todo lo que le pasa al joven, la sociedad se le pone de espaldas, ¿no? y lo aparta. Me parece que es importante también en países donde tenemos mucho que avanzar en ese tema, sobre ese tema. ¿Tu papá está muerto? No. Háblanos de esas reacciones que has podido tener después de la película aquí en Biarritz. El debate comenzó con esas múltiples interpretaciones que puede tener la gente. ¿Te parece que tu película despierta más preguntas que respuestas? Yo creo que el público está cansado de que le entreguemos todo masticado. Hay que darle un espacio al espectador y siempre quise hacer un proyecto que dejara espacio para que la gente también pudiera utilizar su imaginación para llenar algunos pedazos que no están. A veces es más importante lo que no está que lo que está. Y yo quise hacer una película en donde el espectador pudiera involucrarse en la historia. Esa ambigüedad en tu película viene tanto por la historia, uno se siente como espectador tratando de atar cabos, y al mismo tiempo con el tratamiento visual que hiciste de tomas que a veces están fuera de foco, de cosas que no se ven nítidamente siempre. Sí, fue importante el trabajo formal de la película, siempre tiene que estar atado con la parte dramática de la historia. Cuando pensamos cómo filmar a Armando dentro de las calles de Caracas para que se sintiera que está físicamente, pero que en realidad está atrapado en el pasado, sus emociones están atrapadas en el pasado, y fue la solución, usar mucho fuera de foco. Y también tiene que ver, como tú lo dices bien, con esta ambigüedad, con las preguntas que te estás haciendo siempre, el espectador siempre está tratando de completar las cosas, pero eso me parece muy rico que ocurra, ese diálogo con el espectador. Desde Allá llega este miércoles a las salas francesas bajo el título Les Amants de Caracas, tras haber conquistado numerosos premios internacionales, incluyendo galardones para sus dos protagonistas, el chileno Alfredo Castro y el venezolano Luis Silva. Desde Allá también contó con la producción de los mexicanos Michel Franco y Guillermo Arriaga.